Para nosotros, las Fania All Stars, es un placer estar aquí con ustedes. Y la verdad que creo que los compañeros se sienten igual que yo, que esto es un sueño logrado. Hacían años que queríamos llegar a Cuba y aquí estamos. Y muy breve quiero presentarle la tribu, empezando con la trompeta, ese señor Pedro Burlón, puertorriqueño. Elías López, puertorriqueño. Juancito Torres, puertorriqueño. El enano, no fue que se cayó el escenario. Papo Vázquez, puertorriqueño, nacido en Nueva York. Y entonces había que colar un americano, imagínense. El señor Lubican. Reinaldo Jorge, puertorriqueño. Y un dominicano, Wilfrido Vargas. De Cuba también tenemos al único, Pupi Legarreta. A su izquierda, mi compadre, el único, Pi Conde Rodríguez. Lo sigue también de Cuba, Oreste Dilató. En el 3, Nelson González. Y ahora, en el piano, el único, Papo Luca, de Ponce. En el bajo, contrabajo, el señor Sal Cuevas, Salvador Cuevas. El incorregible, Roberto Roena. ¿Verdad que tiene una cara sinvergüenza? El atumbador, el señor Eric Montalvo, puertorriqueño, también. Y ahora voy a seguir con el único, Rubén Prade, panameño. El padre de la orquesta, el señor Santo Colón. Ese es el padrino. En su derecha, Ismael Quintana. Y lo sigue Adalberto Santiago. Y el Nietzsche, Luigi Tercidor. Y también como atracción especial traemos el judío maravilloso Larry Harlow. Y un servidor de ustedes, Johnny Pacheco. Que se divierta. Ahora quiero presentar un numerito muy sabroso y quiero que le pongan atención a este señor inspirando, porque la verdad que es una comedia. Luigi Tercidor, Nací Moreno. Así tenía que ser, por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo al mundo feliz. Yo soy candela, palo y piedra hasta morir. Así moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar yo voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba. Y a mi padre lo apodaban Guaguancó. Fui bautizado con Cristo que se ponga en un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la rumba. Soy moreno y el sabor yo lo heredé de Guaguancó. ¡Pianta! De la pasó fue que me sacaron el cerebro. Moreno soy porque nací de la rumba, con mucha salsa. El sabor yo lo heredé del guaguancó. El día que nací yo, mi mamá sufrió un desmayo. Pues al verme esta careta tan prieta y fea, se pensó que yo era tremendo caballo. Moreno soy porque nací de la rumba. Soy moreno. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Pierna, como le hicieron a Junta Quinte. Moreno soy porque nací de la rumba. Soy moreno. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Moreno soy, moreno soy, moreno soy. Y orgulloso siempre voy. Moreno soy porque nací de la rumba. Soy moreno. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Moreno, y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Hallelujah.